El día con una sonrisa, dibújala, créala, píntala, no importa cómo, solo vístete con ella y encontrará el éxito. Muy buenos días para la amable audiencia de la 99.7, Che Barraca. Hoy arrancamos con todo entre mate y tereré, así que un saludo para Cristian Leiva. Acá nos acompaña la compañera Jessica, la profe, así que y Damián González. Muy buenos días a la amable audiencia también. Buenos días y el gusto de estar acá nuevamente, acá por los estudios FM Che Barraca 99.7. Empezando un nuevo día, un buen sol también ahí de paso. Vamos a tener calor hoy. Sí, arrancamos con toda la primavera. Como siempre, un saludo para la profe Jessica que nos acompaña para estar hablando sobre la educación popular. Buen día, profe. Hola, buen día a todos. Para empezar la mañana, así con todo, vamos a estar hablando sobre la educación popular, el bachillerato popular Darío Santillán, que nosotros estamos estudiando ahí. Y también vamos a tener comunicaciones con una profe, la venezolana. También vamos a tener un audio del profe colombiano, que nos va a estar hablando sobre la educación. Además de todo esto, nos vamos a estar informando a la audiencia con un llamado telefónico de los compañeros que está en este momento en la toma en Merlo. Qué bueno, la verdad que una buena información empezando bien arriba el día. Así es, arrancamos con todo con nuestro medio de comunicación para que la gente nos pueda comunicar. Bueno, puedes comunicarte con nosotros al 43019917. ¿Por qué no también al Facebook de FM99.7 Che Barracas? Con un simple me gusta ya perteneces a la familia nuestra. Así mismo, así que la gente nos puede estar mandando un mensajito, nos pueden llamar, así que también tienen nuestro WhatsApp. Sí, solamente para este medio, para este programa, ¿no? 15-68-61-85-20, siempre y cuando con respeto sea las opiniones, ¿por qué no, no? Así es, vamos a empezar escuchando un contrapunto entre Sarmiento y Paulo Freire, que nos va comentar un poco en contrapunto sobre la educación. Así que arrancamos con todos. Bueno. Al mendigo de mi patria, por ser un vago atollante. Al mendigo de mi patria, por ser un vago atollante. Ya ni le metemos preso, que muera por ignorante. Si ese tipo perdió todo y en la calle lo encontraron, si ese tipo perdió todo y en la calle lo encontraron, no es porque le guste el hambre, la patria y vos lo ignoraron. De mi tierra tenemos un mismo sueño, con la gente de mi tierra tenemos un mismo sueño, un rumbo común. comunitario que deje a todos adentro. Si conociera a los gauchos y las plumas del salvaje, si conociera a los gauchos y las plumas del salvaje, cruzarías de vereda con la gente de mi clase. Con la gente dirigente, raza de los ojos claros, con la gente dirigente, raza de los ojos claros, esa que viene de Europa, que sí son seres humanos. Yo creo que nadie es prohibiendo al otro que sea. Yo creo que nadie es prohibiendo al otro que sea feliz, que coma y disfrute la vida y a su manera. Que no se eduque un francés o un hombre de Gran Bretaña, que no se eduque un francés o un hombre de Gran Bretaña, acepto hasta una mujer, pero que tenga piel blanca. Educar es otra cosa, eso lo sé por mi vieja. Educar es otra cosa, eso lo sé por mi vieja. Es no dejar nadie afuera y ninguno tras la reja. Educar es compartir las experiencias de todos. Educar es compartir las experiencias de todos. Es tomar y dar consejos, aprendiendo codo a codo. Es fácil pensar así si no naciste en el barro. Es fácil pensar así si no naciste en el barro. Aunque te celebre, hoy Freire viene cantando. Bueno, ahí estamos escuchando el contrapunto que tenemos de Paulo Freire y Sarmiento. Como decíamos que vamos a estar hablando sobre la educación popular, y también decíamos que vamos a estar hablando sobre la situación de la toma de Merlo. Y para que nos comente un poquito más cómo está la situación, tenemos un llamado con una vecina delegada de ahí que se encuentra en este momento, que es la compañera Anaí, que vamos a estar solidarizando con las compañeras para saber cuál es la situación. ¿Estamos? Cristian, hola. Buen día. Sí, buen día. Buen día, ¿cómo Anaí, está? ¿Cómo está? Acá le saludamos del programa Entre Mate y Tereré, de la 99.7 Che Barraca. Nos acompaña acá una compañera, la profe Jessica, y mi compañero Damián González. Vamos a estar haciéndole algunas preguntitas para saber la situación, cómo está. Bien, bueno, sí, no hay problema. Gracias por comunicarse. No, por favor. ¿Cómo está la situación en este momento en la toma? Me imagino que mal por el tema de la lluvia y todo lo demás, pero bueno. Sí, en realidad, por suerte, ayer paró de llover, salió el sol y estuvimos ya más recuperados hoy con más ánimo y más fuerza. Lo que venimos ahí con los vecinos, venimos teniendo desde hace ya un par de días, en el día de ayer, la responsabilidad de hacer un relevamiento de las familias, porque el día martes, por la tarde se acercaron efectivo de las fuerzas policiales o con un fuerte operativo, los vecinos teníamos mucha incertidumbre porque no sabíamos si iba a haber un desalojo o qué sucedía. En ese marco apareció un representante del Ministerio de Desarrollo Social de la provincia convocándonos a una reunión en el municipio a los delegados. Bueno, ahí nos acercamos, había, bueno, el secretario de Urbanismo, el secretario general de la Municipalidad de Merlo, y el defensor del pueblo. En esta reunión los vecinos lo que expresamos es eso, la incertidumbre, saber por qué está la policía ahí. Bueno, lo que nos decían es que había, en teoría, una orden de desalojo, que ellos tenían la voluntad de frenarla si los vecinos estábamos dispuestos a iniciar un trabajo en conjunto con la Ministerio de Desarrollo Social de la provincia. Ese trabajo se inició, o sea, lo que primero que hicimos fue un censo, y que en realidad fue un relevamiento de las familias porque lo hicimos los mismos delegados, y eso terminó antes de ayer. Cuando termina este censo, la gente del ministerio nos propone a los vecinos que nos retiremos pacíficamente de la toma, que ellos nos iban a dar las garantías de que iban a trabajar para urbanizar este terreno y para poder hacer para acceder a los servicios y con la construcción de un barrio que iba a ser otorgado a las familias que hoy estamos en la toma. Bueno, ahí los vecinos lo que podemos expresarles claramente es nuestra voluntad de seguir manteniendo esta toma, manteniendo nuestra, hoy en día vivimos en los terrenos, o entendíamos que no era ninguna garantía ese relevamiento de que las tierras iban a ser otorgadas a las familias que hoy estamos acá. Que exigíamos que ellos hagan la presentación de una ley de expropiación, que era una propuesta que nos habían tirado en una primera reunión y que ahora en esa segunda reunión medio que ya directamente nos proponían que nos vayamos, ni siquiera se habló de la ley de expropiación. Y también les pedíamos que si esa ley, además en el medio se podía avanzar con negociaciones con el dueño, que había aparecido en algunos canales diciendo que quería vender, que nosotros los vecinos también siempre expresamos nuestra voluntad de querer pagar por estas tierras. Si el Estado puede comprarlas y luego vender a los vecinos, entendíamos que también podía ser una salida posible. Bueno, patearon la pelota al plano judicial, dijeron que ellos iban a trabajar en estas dos alternativas, pero que primero nos teníamos que ir porque judicialmente el desalojo era inminente. Entonces le dijimos que tampoco teníamos claridad sobre eso porque los vecinos no habíamos podido acceder a la causa judicial en ningún momento. Y bueno, ellos se comprometieron a hablar con el fiscal, comentarle toda esta situación, la necesidad de los vecinos de quedarse y hasta tener mayores garantías, y que nos iban a convocar a una nueva reunión. Así que estamos a la espera de esa respuesta del fiscal, y en el medio seguimos organizándonos, convocamos a organismos de derechos humanos, como el CELS, a que hicieran una presentación en favor de los vecinos. Eso se hizo en el día de ayer. Hoy también se va a acercar gente de la red de medios alternativos para poder hacer y compañeros de ahí mismo de Che Barracas para poder hacer una transmisión en vivo desde la toma y seguir difundiendo esta pelea, que es una lucha por la vivienda digna y algo, un reclamo legítimo. Perdón, buen día, Nay, te habla Damián. ¿Cómo estás? ¿Está garantizado lo del censo que se hizo en cada... ¿Cómo es la manzana que hay un delegado? ¿Puede ser? A sí. Lo que atentamente te estaba escuchando, de que el dueño, como salió en todos los medios, que quería vender. Pero es como que no está muy seguro. Y como que... si me explico bien, quiere dar la oportunidad a lo que vendría a ser el prójimo. O sea, a nuestros hermanos que están ahí luchando por una vivienda... Y más que escuché más de una voz que no es que quieren regalado, quieren comprar y dar la oportunidad, ¿no? Pero sí, el dueño lo lleva para otro lado eso. Claro, sí, ahí en realidad nosotros estamos bastante desconformes con lo que fue el censo, porque en realidad fue algo que hicimos los mismos vecinos, que un relevamiento que lo único que vos podés saber de eso que hicimos es cuántas familias hay, que decían que habían 2.500 familias, después del censo somos 4.000 familias. Cuántos menores hay y no mucho más. Y por ejemplo, si nosotros el Estado hace una negociación con el dueño y le compra el terreno, nosotros decíamos, bueno, hay que pagar, pero no cuotas elevadas, sino cuotas que sean acorde al ingreso de cada familia. Bueno, si vos no tenés un censo hecho, por ejemplo, sabiendo cuál es el ingreso de cada una familia. Hay madres solteras que lo único que cobran es la asignación universal por hijo, entonces a esa no le puedes cobrar lo mismo que a otro, por ejemplo, en mi caso, que soy cooperativista y tengo un salario diferente. Entonces, esos datos en el censo tienen que aparecer. Y eso no lo podemos hacer solo los vecinos, sino que tenemos que estar acompañados por técnicos, que se haga casa por casa. La gente del ministerio ni siquiera ingresó a la toma para hacer este censo. O sea, nosotros se lo acercamos a una salita, de un centro de salud, el listado de los delegados por manzana. Hubo manzanas que en ese momento vecinos que por ahí estaban trabajando porque era hora y no quedaron registrados. Es por eso creemos que en realidad este censo fue más una pantalla por parte del ministerio para decir, bueno, miren gente cómo estamos trabajando con estas familias, que realmente una voluntad política de reconocer el derecho que tenemos las familias vulneradas, que es el derecho a la vivienda, y empezar a trabajar para que ese derecho sea una realidad. Exactamente, a lo que sí, y tenía en cuenta que el Estado supuestamente tenía que proporcionar y que ellos garantizaran el censo, y después uh-huh. como que me enteré que los mismos delegados hicieron el censo, claro. Y bueno, es como que a veces te da pena del lado del Estado que no se fije en el prójimo, ¿no? Sí, ahí nosotros eso, bueno, lo tenemos claro porque, como bien sabemos, también ustedes son vecinos también de un barrio que también sufre las consecuencias de un Estado que no se hace cargo del derecho a la vivienda. No somos todas las familias que estamos acá, y en ese sentido también la pelea es más grande. Y nosotros lo que decimos es que tenemos que seguir organizando, que tenemos que estar fuerte, que tenemos que seguir difundiendo la lucha. Por eso agradecemos también tanto que ustedes se comuniquen con nosotros y nos permitan poder hablar y contar lo que está sucediendo acá realmente. No, nada. Hola, Anaí, soy Jessica. Hola. ¿Cómo andas? ¿Cómo andas, Jessy? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Bien. Nada, hay que seguir la lucha, ¿no, compañeros? Porque cuando el Estado no se hace cargo del derecho que tenemos todos los ciudadanos de una vivienda digna, estas cosas a nosotros nos da bronca, ¿no? Sí, sí. Sí, así que, bueno, eso, y también cuando quieran acercarse, nosotros estamos acá también, estamos en comunicación para poder seguir difundiendo la lucha, y gracias por el apoyo ahí desde allá, desde Che Barracas. Muy bien, Ana, y por último, después de la lluvia, ¿cómo se está manejando? Porque en la televisión se veía que había criaturas, y bastante frustrante la situación de las criaturas, ver en el estado de precariedad que están, y nada, eso, ¿cómo está la situación de las criaturas? Porque yo tengo entendido, por lo que veo, hay mucha criatura también. Sí, hay casi, o sea, somos 4.000 familias y el número de chicos triplica, o sea, son casi 20.000 niños los que hay acá, y bueno, es bastante duro también para poder salir de la toma, porque ahí se hace barro con la lluvia, poder pasar la noche, por eso también una de las cosas que estamos pidiendo es que haya... que nos puedan acercar chapas y materiales para mejorar los ranchos, porque hay muchos que todavía tenemos carpitas, y eso con la lluvia que hubo se mojó todo, que se puedan acercar colchones para esas familias que por ahí se les mojaron, que haya baños químicos, porque hoy, bueno, en algunos sectores pudimos armar baños de pozo, pero medio que nos lo utilizamos un montón de gente, y un camión, ayer se acercó un camión sanitario. También, bueno, eso por lo menos es una ayuda, porque también, o sea, para que pasara eso, para que se acerque el camión sanitario, un bebé de 10 meses acá de la toma estaba muy muy afectado en las vías respiratorias, tardó mucho la ambulancia, eso hizo que se complicara más la situación, y bueno, ese reclamo, por suerte conseguimos que se acercara un camión sanitario que está acá a disposición de los vecinos, pero bueno, o sea, hace falta mucho, así que también eso... está bueno que hayas preguntado, porque sí, nosotros estamos reclamando también ciertas materiales y ciertas cosas como son los baños y las chapas y qué sé yo, para poder también garantizar que los pibes que están acá no se nos enfermen y puedan más o menos sobrellevarla. En este sentido, sabemos que los políticos no hacen nada para solucionar el tema, pero teniendo entendido que se acerca el voto también nuevamente y la necesidad que hay entre los pibes, las personas grandes, porque también hay personas grandes que también tenemos que tener en cuenta eso y la situación tan delicada que está pasando los compañeros que se encuentran en este momento en la situación de toma. Ojalá que se mejore la situación, esperamos una solución y esperamos también que se solidarice algunos, los políticos también, así como necesitan el voto también, que vean que la necesidad de la gente también puede estar presente en este sentido, ¿no, Jessy? Claro, también, aparte, en cuestión de salud, lo que es, si me estás diciendo que un nene de 8 meses está con afectada la respiración, sí. Es terrible, ¿no? Cuando los chicos, los grandes también, el foco infeccioso que debe haber ahí y cuando la salud implica también la vivienda, todo eso abarca los sectores populares cuando sufrimos estas cosas, es terrible. Sí, tal cual. Te agradecemos muchísimo por esta comunicación, Anaí. Esperamos que se solucione la situación, que se mejore. Cada situación no es muy bueno lo que vemos, pero también, como decíamos, esperamos que se solucione, sobre todo por la situación que está pasando la criatura, adulto y todo lo demás, porque todos somos humanos y todos tenemos el mismo derecho. Muchas gracias y muchas gracias, buena suerte para todos. Ojalá que muy pronto se solucione su situación. Bueno, muchas gracias. Siga la lucha, compañera. Bueno, gracias. Hasta luego. Bueno, ahí teníamos la comunicación con la compañera Anaí, que nos comentó un poco la situación como está en la toma de Merlo, que veníamos diciendo que es bastante complicado, porque desde el 22 de octubre que esto se tomó el previo, y no hay nada de solución, no hay, solamente hay un censo trucho, digamos, porque es trucho. Si no hay un representante legal, es todo trucho. Exactamente, lo que más le preguntaba a la compañera, que el Estado estaba supuestamente diciendo en todos los medios que ellos garantizaron el censo. Y la cosa era diferente, la cara de la moneda era otra. Ellos mismos, entre ellos, se solidarizaron. Los delegados estuvieron en cada manzana haciendo su deber, cosa que el Estado tenía que garantizar, como dijo, con los baños públicos, una ambulancia, médicos profesionales, estar ahí con la gente, ya que tanto dicen que los chicos son el futuro de mañana y no se ve eso, lamentablemente no se ve. Y la situación del consumo también, porque hay que ver, porque la criatura necesita por ahí medicamentos, pañales, y como decía la compañera, capaz que se mojó todo también algunos colchones, que también pedimos a la audiencia que por ahí podamos solidarizarnos un poquito con los compañeros que están en Merlo y sumarnos a la lucha y ir a ver cómo está la situación y aportar un granito de arena que siempre viene bien, ¿no? Exactamente. Bueno, decíamos que también estábamos por hablar sobre la educación popular, ¿no? Y por eso está acompañándonos la profe Jessica. Vamos a estar arrancando cómo inició la educación en la Argentina. Después vamos a pasar la frontera a Paraguay y volvemos por acá. Bueno, antes que nada le voy a leer una información. Origen y periodo de fundación del sistema educativo argentino. Del 1550 al 1700, en los primeros años del poblamiento del actual territorio argentino, la educación estuvo centrada en la escolaridad primaria a cargo de los órdenes religiosas. Contexto social y político: a fines del siglo XIX, comienzan a crearse todas las instituciones del país, y entre ellas las escuelas como una arista en el Estado Nacional. Este periodo se da en un marco de un Estado liberal, el cual considera a la educación no solo como un derecho individual, sino también una garantía para el funcionamiento del sistema político. Fue un Estado hegemónico, centralizado, con fuerte estructura jerárquica y vertical, monopolizado y de la educación. El periodo de 1880 a 1916 se consideraba fundacional del derecho educativo. Bien, nada, la importancia de la educación también es el desarrollo de la vida humana de las personas, porque también empezamos con una educación desde la casa también. Y también tengo entendido que al principio de la humanidad está acompañada la iglesia. Digamos que también se encargó un poco de la educación, que yo creo que por eso también tenemos tantos pensamientos religiosos, ¿no? Y es difícil desenrollar eso. Claramente, siempre la iglesia estuvo desde los principios de los principios, acompañando, por decir, al ciudadano o al pueblo, ¿no? Uh-huh. Y el gobierno que no hace mucho por mejorar la educación. Y también, como decíamos, un poquito lo que estuve viendo, la situación de Paraguay en la educación. En una estadística en el ranking salió en 144 países en el puesto 133. O sea, yo creo que es la peor educación de todo tiene Paraguay. Una tristeza enorme, como decíamos la otra vez, que o sea, viene sufriendo y sigue sufriendo. Mucho también tiene que ver el querido hermano vecino país, Paraguay, que mucha historia se la han robado, ¿no? Dictadores, dictaduras, que en el proceso de los años hay que valorar también que desde el lado de la mujer, como dijo en su vez el Papa Francisco, que la mujer es todo lo que subió, a pesar de que hasta la fe se estaba perdiendo, ellos dieron un sí para adelante. Y de a poquito fue afrontando. Y bueno, eso tiene que ser todo en conjunto, ¿no? Lo que sí es valedero también. Así es. Y también tenemos el audio del profesor que nos comenta un poco más sobre la mirada de la educación popular. Y como decíamos, tenemos acá a Jessica, que nos va a comentar seguramente cómo llegó en el bachillerato popular Darío Santillán, ¿no? Y también nosotros, cómo llegamos, ¿no? Jessica, ¿cómo llegaste en el bachillerato popular Darío Santillán? Bueno, como siempre, el bachillerato de Barracas, bachillerato popular de Barracas, no tiene mucha difusión. Los vecinos van de boca en boca. O sea, vos decís, che, yo quiero terminar la secundaria, como me pasó a mí. Dije, bueno, yo quiero terminar la secundaria. Si bien venía de una escuela formal, en cuarto año de una escuela formal, en el embarazo de Morena, nació Morena en enero y en febrero tenía que rendir. Y dije, Morena tenía un mes, tenía una cesárea, entonces como que se me complicaba porque tenía tres materias para rendir y estudiar. Entonces dije, no, por ahí lo postergo más adelante. A raíz de, después de, pasaron varios años de no estudiar nada, si bien estaba haciendo algunos cursos y otras cosas, trabajando. Después de un tiempo dije, no, me voy a poner a estudiar, y a raíz de algo terrible, una cosa muy triste que pasó en casa, yo dije, no, la verdad, voy a estudiar, voy a terminar la secundaria para después terminar estudiar una carrera que hoy la estoy haciendo. Bueno, llegué al bachillerato popular como todos, yo creo que de boca en boca. Una vecina me dijo, che, ¿sabes qué? Acá en Callasta hay un bachillerato popular, dice que lo terminás en tres años. Bueno, llegué acá, yo tenía cuarto año de una escuela formal, y entonces dije, me anoto desde cero, dije, ¿no? Porque no me acordaba nada, 7 años había pasado. Y dije, no, me anoto desde cero, dije, no voy a esperar tanto tiempo, no voy a volver a empezar de vuelta porque no me acuerdo de nada. Mentira, cuando llegué acá me empecé a acordar de todo, empecé a hablar, terrible. Y bueno, ¿con qué te encontraste justamente de la escuela normal y al bachillerato popular? Un cambio terrible, pero para bien, ¿no? Porque cuando entro al bachillerato popular, al principio yo era una persona muy cerrada para cuanto a todo, siempre lo digo y lo cuento, ahora por ahí me río y digo qué terrible, ¿no? Era una persona muy cerrada hacia los países limítrofes. Yo nací en una familia muy nacionalista. Mi viejo hizo la colimba, se fue, lo llamaron para Malvinas y todas esas cosas, este es como que, y mi vieja es argentina, y todas esas cosas como que te llenan de decir orgullo de ser argentina, y no quiero a nadie que me, no quiero a nadie de otro país que no sea mi país. Cuando llego acá al bachillerato popular, veo todas compañeras de otras nacionalidades, y yo al principio me quedaba callada y no decía nada. Después empecé así primer año, ¿no? Bueno, después por un tema de papeles tenía que ir a segundo porque ya tenía casi todas. Dije, no quería estar en segundo porque ya te había armado un grupito con compañeros que hoy están en tercero y se están graduando. Y nada, después de eso vi que sí, compañeras... Igual no te apures en contarnos todo porque vas a seguir acompañando. No. Que igual después de eso vi que las compañeras mismas mías tenían la misma realidad que yo porque vivían en el mismo barrio y no me podía hacer la tarada. Y sobre todo cuando una mujer tiene por medio los hijos, cuando es ama de casa y todo. Nada, por ahí... ¿Podemos escuchar el audio del profe o vamos en un tema musical? Ahí vamos a estar escuchando el audio del profesor Javier, el colombiano. Bueno, profe, acá estamos para hacerte unas preguntas sobre la educación popular. Queríamos conocer un poco más y sabiendo que usted es colombiano, así que el profesor Javier está en economía popular. Y de eso se trata, conocer un poco más qué es la educación popular, porque no es muy común. Escuchamos muy poco y nosotros, como estudiantes, ahora, queremos conocer más sobre la educación popular. Mi primera pregunta sería, ¿qué es la educación popular para vos? Bueno, ante todo, gracias por la invitación. La iniciativa del programa me parece excelente y que todos los sábados salgan al aire me encanta. Y bueno, orgulloso de estar aquí presente tanto en el Bach Popular Darío Santillán de Barracas como en el programa de radio. Así que muy, muy bacano, Estela. Como decimos en Colombia, bacano es piola. Mira, Educación Popular es un proyecto emancipatorio que surge mucho de América Latina, ¿sí? América Latina ha venido generando muchas nuevas propuestas de teología de liberación, de economía popular, de educación popular, y en esos aspectos el punto común siempre es la idea de un proyecto emancipador, ¿no? La idea de un proyecto de pensamiento crítico y acción concreta que nos ayude a liberar, digamos, de todas estas grandes cadenas de dominación que hay, imperialistas, capitalistas, colonialistas, patriarcales. Entonces, yo creo que se han venido construyendo desde nuestra América infinitas y muchas experiencias de educación propia, de educación para la construcción de ese pensamiento de acción crítica y propositiva, que buscan que nosotros como pueblos construyamos nuestro devenir, buscando nuestro sur, concretando la posibilidad de dejar de repetir lo que nos dicen mecánicamente desde la educación tradicional, que es una educación que está planteada para la dominación, para el disciplinamiento, ¿cierto? Que ven los pueblos únicamente desde el orden económico imperante. Mano de obra barata, o gente que sobra, o gente que no les sirve, o que les sirve en función de su interés de acumulación de capital. Entonces, yo creo que desde América Latina venimos diciendo desde hace mucho tiempo, desde diversas experiencias, que nosotros no somos eso, nosotros somos pueblos que estamos buscando la construcción de un proyecto de vida digna, de liberación, de emancipación, y la construcción de unas formas de vida distintas, acordes a lo que somos y hacemos y pensamos y queremos, y ahí la educación viene cumpliendo un papel fundamental para la liberación de esos pueblos. Bien, ¿en Colombia hay educación popular? La hay. No tenemos bachilleratos populares, que creo que es un aporte muy importante de los movimientos sociales de Argentina para el continente y para el mundo. Hay experiencias propias donde por decir algo, las comunidades indígenas han construido su propia universidad indígena para mantener desde unos criterios de educación, de etnoeducación, de educación de su cultura, mantener su lengua, mantener sus principios, su ley de origen, mantener sus saberes, sus conocimientos y ponerlos a dialogar con el mundo occidental, pero sin perder de vista lo que es como tal el pueblo originario. Igual hay experiencias afrodescendientes que hacen algo similar desde sus proyectos de educación propia y dentro de los planes de vida de organizaciones como el Movimiento Campesino Coordinador Nacional Agrario de Colombia y otras expresiones, también hay experiencias de educación pensadas en los sectores rurales campesinos para fortalecer y fundamentar ese sentido de identidad, de pertenencia, de cultura propia, en contra de, digamos, de esta gran avanzada neoliberal de la educación que busca mercantilizar todos los derechos de los pueblos en funciones de negocio. Así que también en el plano del urbano hay muchas experiencias de construcción popular desde los barrios, desde los territorios, donde a través de los diálogos de saberes y de conocimientos populares se construyen también experiencias que quieren mantener vivo esa razón de ser propia y marcar una diferencia entre qué es lo propio, qué es lo ajeno, cómo fortalecemos lo propio y cómo de eso ajeno lo que no nos sirve lo sacamos y lo que nos sirve lo tomamos, pero cuidándonos de que no nos cambie, digamos, esta búsqueda de la transformación social que tenemos, sino que la potencie. ¿Por qué decidió incorporarse al bachillerato popular Darío Santillán y cómo fue que llegó en a dicha bachillerato? Bueno, yo hago parte del Congreso de los Pueblos, que es un movimiento social y político de Colombia. Es una convergencia nacional de muchas organizaciones, de mujeres, de indígenas, de campesinos, de afrodescendientes, de sindicalistas, de trabajadores desocupados, de pescadores, de mototrabajadores, que nos pusimos en la tarea de construir una agenda de trabajo conjunto en Colombia y tenemos un hermanamiento muy fuerte, muy positivo con el Frente Popular Darío Santillán. Así que yo hago parte del capítulo Argentina de mi organización acá en Buenos Aires y parte de ese hermanamiento tiene que ver con que cuando los compas del Frente van para Colombia, participen de las experiencias, aprendan de nosotros cómo hacemos las cosas allá para que eso fortalezca sus luchas. Y asimismo, nosotros nos vinculamos a las experiencias del Darío Santillán para que una vez regresemos a Colombia también llevemos esos aportes desde la vivencia, desde la experiencia vivencial, de poder decir, compañeros, en Argentina un bachillerato popular es esto, se construye así, los estudiantes tienen este rol, este papel, esta dinámica, las asambleas, las mesitas, toda una dinámica que nosotros no tenemos, pues fortalece nuestra lucha. Entonces, desde ese hermanamiento entre organizaciones y movimientos sociales latinoamericanos, nos articulamos y esa es un poco la razón de ser, de estar aquí en el bachi. Por último, ¿no? ¿Cómo es estar lejos de nuestro país, ¿no? Y además, ¿cómo ve la educación en la Argentina? Bueno, mira, estar lejos siempre trae un desarraigo, ¿no? De la cultura, de los seres queridos, la familia, el alimento. O sea, hay cambios importantes que uno tiene que ir asimilando. Sin embargo, hay cosas comunes que nos unen a todos como latinoamericanos y son efectivamente esas luchas, ¿no? Luchas comunes. Esas luchas contra ese modelo económico que nos quiere vaciar de derechos, que nos ve solo como cifras, sino como seres humanos. Esas luchas contra el avance de los imperios norteamericanos y europeos a través de las transnacionales sobre nuestros territorios, frente a esas políticas de despojo que hay, frente a ese extractivismo, frente a esa violencia general que hay, que específicamente se hace más fuerte contra las mujeres, pero que en general afecta al conjunto de los pueblos de nuestra América. En eso común nos encontramos y nos sentimos que no estamos fuera, sino que estamos en otro lugar de este gran continente del cual somos todos hermanos y hermanas, y que estamos en ese proyecto común de lograr la integración y la articulación de procesos que nos ayuden a darle vuelta a esa balanza de poder tan desigual en la que estamos, y lo hacemos desde las prácticas concretas. Entonces, por eso la importancia y la validez de cada bachillerato popular, de cada comedor, de cada emisora comunitaria, de cada experiencia práctica, porque hace parte de todas las luchas continentales que se van tejiendo y se van tejiendo y nos van ayudando a crecer con otros y a no sentirnos solos en esta lucha tan larga. La educación veo que está sufriendo en Argentina un proceso similar al que sufrió Colombia hace más o menos 30 años cuando empezó a privatizarse la la educación pública, cuando empezó el mercado a gobernar la educación y no ser parte de los procesos, digamos, populares que tenían que ver con los intereses del pueblo, sino con los intereses de grandes corporaciones transnacionales que hoy tienen una propuesta de educación para el mundo y que desafortunadamente los gobiernos son serviles a eso, ¿no? Le hacen, como que les ponen en bandeja de plata. Nosotros vivimos esa situación hace más o menos 30, 25 años, nunca tuvimos una educación pública fuerte ni tantas universidades públicas, pero a nivel general hoy no se paga, hoy no es gratuita la educación pública en Colombia, se paga, tanto en el secundario como en el universitario se paga, está pensada una universidad más para las élites, no para la clase trabajadora o la clase popular, sino para todos aquellos que pueden y tiene los modos económicos de pagar una universidad que se sostiene de esos ingresos y no la sostiene el Estado, que apunta más a darle ese negocio a privados para que generen ahí lucro y acumulación de capital. Así que aquí todavía existe un fuerte esquema, digamos, de educación pública que es importante. Creo que los retos para Argentina y en general para América Latina son en dos sentidos con respecto a esto, la educación pública. Uno es defender la educación por su carácter público, ¿sí? Público como bien común. Pero mientras se hace esa defensa, que es importante, se tiene que estar construyendo una otra universidad, un otro sentido de la educación, que es ahí donde están marcados estos proyectos de educación popular. Entonces es necesario defender la educación pública, pero al mismo tiempo es necesario ir construyendo ese otro sentido de educación emancipatoria, con todo lo que decíamos al principio, que tiene que estar al servicio de los pueblos libres y soberanos. Bueno, gracias, profe. Desde Entre Mate y Tereré te decimos muchas gracias por esta entrevista. Bueno, un abrazo grande a ti, a Damián y a toda la gente de Che Barracas. Se chocara con la mía, qué hombre más feliz me harías. Si tú supieras lo que siento por dentro cuando te veo pasar, comprenderías por qué te tengo siempre dentro de mi pensamiento. Entenderías que son buenos sentimientos los que a ti te quiero dar. Paso las noches pensando en la forma de estar cerca de ti y decirte todo lo que sonrisa inspiras. Eres el centro de mil cosas bellas y me haces suspirar. Cuando veo la ternura en los destellos que tiene tu mirar, es que mi pobre corazón se vuelve loco en sus latidos por ti. Quiere entregar, quiere vivir todo lo que le hace sentir cariño. Es que mi pobre corazón me pide a gritos que tú escuches. De Dios, juntitos. Estás escuchando la 99.7 Che Barraca, Entre Mates y Tereré. Exactamente. Nuevamente vamos a pasar el número telefónico. Si querés comunicarte con nosotros, puedes llamarnos al 4301-9917. Bueno, para hablar un poco más de la educación, tenemos en línea a la profe Lorena Salazar. María Lorena Salazar, de Venezuela. Qué nombre, qué nombre. ¿Estás ahí? Muy buenos días, profe. Aquí estoy, aquí estoy. Bueno, te queríamos preguntar sobre el tema de la educación popular, profe. Estamos acá compartiendo también un audio con su colega, el colombiano Javier, que nos estaba también diciendo sobre la educación popular. ¿Me escucha ahí ahora? Sí, te escucho. Profe, ¿nos puedes comentar a la audiencia y a lo que estamos acá, profe Lorena? ¿Cómo llegaste al Bachillerato Popular Darío Santillano? Sí, bueno, justo hablando de Javier, a través de Javier llegué al bache y también por un interés, digamos, personal de conocer el tema de la... De la educación popular acá en Argentina, porque venía de una experiencia en Venezuela de trabajar con comunidades, pero más como con tipo talleres y no como un bachillerato. Y bueno, nada, como que me interesaba mucho conocer ese proceso acá, de cómo se daba el tema de los procesos de aprendizaje en espacios, digamos, no oficiales de la educación, y bueno, por eso llego a este espacio del Bachi, allí en Barracas, ¿no? Acá en Argentina, por Javier. Sí, profe, ¿cómo se maneja con el contenido y todos los demás, con la compañera Beatriz o con la profe Beatriz? O sea, teniendo en cuenta que usted es como todo nuevo para vos en el sistema, sí, ¿o no? Sí. Bueno, en principio puedo decir que también para mí es un proceso de aprendizaje, digamos, en donde he aprendido un montón. Y bueno, nada, desde que comenzamos ha sido como muy satisfactorio, muy rico, ¿no? Por el tema de cómo es la dinámica del bache, ¿no? Que es más un intercambio de saberes, un espacio de compartir entre los profesores y entre los alumnos. Y bueno, para mí ha sido como muy satisfactorio porque es un proceso de aprendizaje en donde desde el accionar del aula como se aprenden mucho, ¿no? Y bueno, y por eso veo que el espacio del bachillerato no es solo que yo me veo como una profesora en donde yo estoy impartiendo un conocimiento, un contenido, sino que también es de retroalimentación, porque en el espacio del bachi también, pues los alumnos también hacen un proceso también, digamos, de contribución y de conocimiento para con el profesor, ¿no? Y bueno, y con Beatriz, pues, he aprendido un montón, también nos hemos dado cuenta que con experiencias mías de Venezuela nos hemos también alimentado en el proceso de impartir la clase. Bueno, además que es totalmente chévere, como decimos nosotros, totalmente buena la profe. Y bueno, nada, yo estoy agradecida un montón por participar del espacio, porque bueno, yo creo fundamentalmente en la educación como un proceso de intercambio de saberes y de conocimientos, en donde no solo el profesor es el que tiene la verdad absoluta. Así mismo, el profe, ¿no? Teniendo en cuenta que nuestro programa es entre mate y tereré, ¿Cómo sentí el sabor del mate y el tereré? Porque tenemos entendido que ya tomaste el tereré, tomaste el mate. Sí. Bueno, yo puedo decir que ambos me encantan, pero bueno, para esta época del año el tereré es fabuloso. Y después que lo probé con jugo de naranja, el tereré es lo máximo. Está chévere. No, bueno... lo que puedo decir es que antes de que yo viviese acá en Argentina, ya yo tenía mi mate en Venezuela, en mi casa. ¿No? Ah, mira vos. Sí, así que bueno, puedo decir que desde que vine la primera vez a Argentina, que fue en el 2010, me encantó y ahora me gusta mucho más, y viviendo como una argentina mucho más porque lo tomamos. Y ahí en el Bachi es una divinura porque, a propósito del intercambio de saberes, el mate representa para mí, y bueno, y sé que para muchos argentinos, paraguayos y todos los, y nuestra comunidad latinoamericana, representa un elemento importante para acercarnos, para compartir, para estar allí, ¿no? Así que buenísimo, me encanta. Eso mismo, es compartir el mate y el tereré, dice que es la reunión, así y es. El compartir con amigos, conocidos y familiares. Así es, así es. Por último, encanta, profe, para dejarte, porque ya estamos culminando el horario, porque es, acá se corre. Sale la raya. No se camina, se corre acá. Es la radio, dice la profe, tenemos la experiencia. Somos muy nuevitos, pero ahí estamos con todo. ¿Qué nos dejaría como consejo a los que siguen estudiando y a los que estamos terminando? Porque en realidad es un término de un comienzo, porque muchos de los compañeros que estamos egresando, seguiremos el camino del estudio, el estudio de saberes, y nada, eso. Sí. Bueno, nada, mi consejo es, para los que están terminando, que sigan la lucha. O sea, yo creo que esto es el comienzo de una larga trayectoria, digamos, de trabajo, de lucha, en donde se puede manifestar y dar a conocer que desde el Bachi hay gente muy valiosa, que es bastante probable que en otros espacios, digamos, públicos, académicos, eso no esté tan internalizado. Por eso me parece maravilloso que el Bachi y que ustedes como estudiantes participen de otros espacios y los aprovechen, ¿no? Así que bueno, yo les recomiendo que traten de seguir en lo posible, en otros oficios, en otros estudios, porque digamos, el Bachi les está dando la oportunidad para conocer y para estar en estos otros espacios, ¿no? Y bueno, y para los que están en el camino, que continúen, ¿no? Porque Argentina y Venezuela, en este caso, también tienen, digamos, tienen la posibilidad de acceder a, como derecho a una educación pública, ¿sí? Y gratuita, cosa que no ocurre en otros países. Y entonces me parece que es un espacio que no hay que desaprovechar, y bueno, y hay que dar gracias por tener ese espacio de la educación como un derecho público que en otros países no se da. Así que bueno, nada, el llamado como a continuar, a seguir, y esa es la lucha, ¿no? A continuar. Así mismo, profe, te agradecemos mucho por esta comunicación y nos encontramos el miércoles que viene así en la clase, ¿no? Seguro. Bueno, gracias por llamarme. Muchas gracias, muy amable. Para todos, que estén bien. Gracias. Adiós. Hasta luego. Hasta luego, chévere. Chao. Bueno, desde el comienzo los bachilleratos populares pelean por el reconocimiento de los títulos, por el financiamiento y porque entienden y entendemos que el Estado debe de ser garantizar, el único que garantice en los barrios, los trabajadores ocupados y desocupados. Muchas veces los bachilleratos salieron en la calle para luchar y hacerse oír su reclamo para mostrar su trabajo, su existencia. Tras una ardua lucha, en el 2007 fueron oficializados algunos bachilleratos en la provincia de Buenos Aires, pero de manera ambigua o ridícula, digamos, porque la propuesta de no encaja en ninguna de las formas legales y burocráticas que hoy día existen en el Estado. Busca resolver los problemas con migajas, como siempre, digamos que el Estado resuelve problemas de a poco, a paso de tortuga, digamos. Bueno, por ese motivo los estudiantes y profesores queremos el reconocimiento para todos los bachilleratos populares, que los educadores populares deben tener igual derecho, igual salario que todo el conjunto educativo. Jessica, una última pregunta para Jessy. ¿Los educadores del bachillerato popular tienen salario? Si bien somos reconocidos con un sueldo, no todos percibimos, por ejemplo, la pareja pedagógica no cobra el sueldo, sino que vamos compartiendo como el sueldo del que está legalizado, del que está en blanco, va compartiendo, dividiendo los salarios para los otros, para las parejas pedagógicas. Así que también en la lucha de los bachilleratos populares, siempre, cada vez que salimos a reclamar, pedimos que se reconozca la pareja pedagógica como docente, ¿no? Así mismo, Damián, ¿alguna historieta? Sí, haciendo un pantallazo, ya cerrando casi todo, los bachilleratos nacieron en su mayoría después de la crisis de 2001 para cubrir uno de los tantos espacios del Estado dejaba vacíos jóvenes y adultos que no habían podido terminar la secundaria, se anotaron para cursar en fábricas recuperadas o en centros sociales y culturales. Hoy somos más de 40 en todo el país, ¿no? Los gestionados militantes de la organización social y tienen una propuesta pedagógica alternativa y al sistema educativo normal. Entre 2003 y 2007 se suma a su conjunto a la organización como Frente Darío Santillán, el movimiento ocupante, el inquilino organizaciones. Bien, experiencia popular que surge requiere un nuevo plan de lucha, dice, ¿no? Le agradecemos, Jessica, por esta oportunidad que nos da también para platicar un poco más sobre educación. Si bien la educación es muy extenso, no vamos a traer todas las historias, tenemos que entregar el programa mezcladito el recuerdo, ¿no? Claro. Así que los compañeros nos están esperando y le agradecemos a toda la audiencia, también ahí a Cristian Levia por acompañarnos como siempre, y le agradecemos a la audiencia, compañero Damián González. Me retiro con un consejo de siempre, ¿no? Si vas a conducir, no beba bebida alcohólica. Y si vas a tener relaciones sexuales, cuídate. Póngale forro. Muchas gracias. Hasta muy buen día. Hasta la victoria siempre. Escuchar el silencio.